pero seguimos con temas picantes, ¿no? Y en este caso vamos a hablar un poco de la situación de los equipos de Mar del Plata, ¿no? Con el Ender también, y por eso vamos a conversar ya con Carlos López Silva, el director general de Política Deportiva del Ender. Dale, profesor de Educación Física marplatense, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, por suerte. Bueno, un gusto tenerte en los micrófonos de uno contra uno. Nada, básicamente hay una preocupación a todos aquellos que nos gusta el básquetbol, que seguimos la Liga Nacional, que tenemos una pasión por esto, y que la verdad nos enteramos que el Polideportivo y las Malvinas iba a pasar a tener un costo para los equipos de Mar del Plata, y tanto Peñarol como Quilmes, Quilmes como Peñarol, y que, bueno, de esta manera los equipos también marplatenses les iba a causar un problema económico para poder competir en la Liga Nacional de Básquetbol. Queríamos saber cómo estaba esa situación acerca de la utilización del Polideportivo por parte de los dos equipos de la ciudad. Sí, en verdad, en base a conversaciones que he tenido con ambos presidentes y una cordial relación, sabemos que las dificultades que atraviesan no están sujetas exclusivamente a lo del polideportivo, ¿verdad? La situación del deporte en el país ofrece dificultades y estas dos instituciones vienen luchando contra eso desde hace un tiempo, lo cual desde nuestro lugar valoramos y acompañamos. El tema puntual no es que se les quiera cobrar un costo, no es así. En realidad la discusión surge a partir de cuestiones que tienen que ver con la publicidad dentro del estadio. Hay una ordenanza vigente que los habilita a los equipos de Liga Nacional de jugar sin pagar canon ni costo operativo, pero hay una ordenanza anterior que no está derogada expresamente, que habla de la explotación publicitaria dentro de los escenarios. Y bueno, hemos iniciado conversaciones ya a principio de año con respecto a eso, y la verdad que fueron en buenos términos, cada uno ubicándose en su lugar y expresando sus dificultades y sus realidades, y creo que nos entendimos mutuamente. Después, bueno, esta semana se han dado estas cuestiones de las declaraciones de un funcionario que no han caído bien, y bueno, se ha llevado a un término más de incomodidad la conversación, pero estamos en ese tema. Y te repito, hubo una reunión con el intendente, donde esto fue el martes, donde cada uno planteó su situación y seguiremos conversando sobre este tema. ¿Las declaraciones de Mourel complicaron las negociaciones? Sí, en realidad no fueron muy fortuitas. Él ha pedido públicas disculpas, creo que se ha comunicado telefónicamente con cada uno de los presidentes disculpándose, y por supuesto que incomodó a los presidentes y bueno, distrajo un poco la atención de lo que veníamos hablando, quizás con lógica, ¿no? Pero no sé si las complicó, pero bueno, será cuestión de conversar cosas que quizás ya habíamos conversado nuevamente. Bueno, ¿y cómo sigue esto, Carlos? Y así como te digo, hoy los clubes siguen gozando de estos beneficios que les asigna la ordenanza, de jugar de manera gratuita, de no pagar costos operativos, cuando hablamos de costos operativos, para que también se entienda, estamos hablando de la luz, que la energía eléctrica que se consume, el gas que se consume y el personal que interviene en la puesta en marcha del escenario, ¿no? No pagan el costo operativo, no pagan el canon, que paga cualquier otra disciplina que quiere realizar un evento en el polideportivo, y los clubes explotan la publicidad de la cancha para solventar sus gastos. Así es como sigue, hasta que volvamos a conversar y podamos ver de qué manera acordamos que estas cosas que están vigentes en la ordenanza, en la primera ordenanza, que es la 10.872, puedan ser conversados para poner un punto de acuerdo, nada más que eso. O sea, Quilmes y Peñarol van a seguir jugando en el Polideportivo de las Malvinas. En lo que respecta al ente deporte, sí, no hemos innovado en ninguna cuestión particular, así que estarían en condiciones de jugar. Fabi, ¿alguna pregunta para Carlos? No, me quedó clarito, es una buena noticia, es una cosa positiva, creo que hablando la gente se entiende, y me parece que está bueno que pase, que vaya en vía de solución, porque el polideportivo es una marca dentro de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol, como el mejor estadio o uno de los mejores estadios, y que hayan podido jugar ahí tanto Peñarol como Quilmes, en su momento la selección argentina, que es realmente positivo para todo el básquetbol argentino, y que Mar del Plata tenga un lugar como ese, me parece que es un despropósito que no lo puedan utilizar, así que desde ya que celebramos el hecho de que puedan seguir jugando en el polideportivo y que puedan hacerlo, solucionar algunos temas y sin costo, así que nada. Agradecerle por el contacto y ojalá que las cosas vayan por buen camino. Bueno, sí, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que mencionás. Y voy a hacer mención también, aprovechando estos segundos que estamos conversando, para la gente que escucha, que no solo es un escenario icónico para el básquet, es un escenario icónico para el deporte de la ciudad, y es bueno tenerlo presente, que si bien tenemos dos equipos en Liga Nacional, lo cual nos ubica en un plano nacional y hasta internacional importante de la disciplina del básquet en particular, es un escenario para todo el deporte de la ciudad y así queremos que sea. Así que te agradezco mucho el espacio. Abrazo enorme. Bueno, la palabra de Carlos López Silva, director del ENDER, hablando y aclarando esta situación. Bueno, está bien saberlo, Santi. Es una buena noticia, además.